Hola, muy buenas. Un placer regresar aquí en Agorazón Radio. Un saludo a todas y todos los radioescuchas de Radio Agorazón. Estamos aquí, como habéis entendido, para hablar del 15M, de este movimiento que ha surgido 4 años atrás en Madrid, en España y después en todo el mundo con el movimiento Occupy. Estamos aquí para hablar hoy del espacio común del 15M y en el espacio de la Plaza de los Pueblos de Agorazón Radio. Yo soy Marita, que soy enlace con la Plaza de los Pueblos y también he participado en el espacio de la Asamblea General de Sol y en Palestina Toma la Calle. Y conmigo hoy están José de Marea Azul. Hola, buenos días. Manolo, del Foro Social Mundial de Madrid. Buenos días a todos y a todas. Y Rita, que participa en muchísimos espacios del 15M, en Punto Sol, en el Tribunal Ciudadano de Justicia, en Stop Mordaza. Entonces, estamos aquí como personas que están participando en la construcción del espacio común 15M. Pero antes de todo, queremos presentarnos un poco y hablar del trabajo que estamos haciendo en los espacios en los cuales estamos trabajando. Entonces, si quieres, Rita, puedes empezar tú con todo el trabajo. A lo mejor hacemos una cosa que pueden pensar con Punto Sol, después pasamos la palabra a otros compañeros y regresamos para el otro, para que no se confundan las comunicaciones de todas las asambleas en las cuales estás participando. Muy bien, pues Punto Sol fue el primer lugar donde yo comencé a trabajar como movimiento social y Punto Sol, pues ya sabéis que derivó de la acampada original del 15M y éramos pues un pequeño puesto que repartíamos información de todas las cosas que ocurrían dentro del 15M para difundirlo en un lugar como el Sol y también hacia distintos colectivos que podían también dejar sus informaciones allí, ¿no? Un punto de difusión. Así es como se empezó. ¿Y ahora qué estáis haciendo? Bueno, hemos pa hemos no, nosotros, sobre todo con esta ley Mordaza, también llamada ley anti-15M, hemos notado directamente al hacer estas actividades los efectos. Hace tiempo, pues Punto Sol lleva sin poder, llevaba sin poder ejercer su servicio, pues 2 o 3 años casi. Tuvimos que dejar porque no nos dejaban ni siquiera andar por la plaza con panfletos. O sea, teníamos por parte de la. Nos quitaron las mesas, nos qu fueron quitando todo y ya no podíamos ni siquiera llevar encima una carpeta e ir repartiendo. O sea, tuvimos un acoso muy grande por parte de la policía hasta que no pudimos porque teníamos que ser muchos para poder hacer un poco de defensa, para no dejar solos a sus compañeros. Por el acoso tan grande que tuvimos, hubo que dejar la actividad. Ahora la hemos retomado con otro planteamiento diferente y otras personas también diferentes. La gente que estuvo sigue siendo activa, está haciendo cosas muy importantes, periodistas, informáticos, gente que sigue haciendo otras cosas también. Y ahora estamos de nuevo en Sol con un punto de información sobre las le nuevas leyes de seguridad ciudadana, ley Mordaza, anti-15M. El punto que está en Sol, ¿desde qué hora funciona y cómo funciona? ¿Puede darnos algunas informaciones sobre esto? Pues funcionamos a base de permisos de 5 días. Estos permisos no se pueden pedir en nombre del mismo colectivo. Por un poco la normativa que tienen. Entonces, bueno, invitamos a distintos colectivos que estamos todos implicados, desde sanidad, educación, activistas y no activistas, todo tipo de colectivos, a poder utilizar este espacio y rotarse en la pedida de este permiso para y también poder utilizarlo. Se supone que esta carpa, estas mesitas. No, abrimos a las 12, se puede decir que ya está montado, hasta las 10 de la noche. y durante todo el día se puede utilizar el espacio para dar charlas, para hacer acciones de teatro, performance de la ley Mordaza o de otras cuestiones, porque todo pasa por la ley Mordaza realmente. Entonces, bueno, los colectivos que están trabajando cualquiera de todas las problemáticas que tenemos ahora, que son muchas, pueden trabajar desde el punto. Entonces, una invitación a todas las asambleas y los colectivos afines, quien quiera ayudar Punto Sol para que siga en el tiempo, puede contactar con Punto Sol. ¿En qué manera los colectivos, las asambleas pueden contactaros? Pues ahora mismo tenemos un Twitter, se llama @puntosol, punto de información Sol Stop Mordazas, y el Facebook también se llama Stop Mordazas, y estamos allí en El Caballo, un sitio que de sobra es conocido por todos, donde se han hecho miles de acciones y de reivindicaciones. Pues estamos allí. Es una carpa verde, ¿no? Días. Es una carpa verde, sí. La vemos muy bien. Es toda vuestra. Entonces, a todos los colectivos, a todas las asambleas, a todas las personas que quieran colaborar, contactar con la carpa directamente de 12 a 10 de la noche todos los días, o a través de la página de Facebook o a través de del Twitter, porque la ley Mordaza nos afecta a todas y tenemos que trabajar contra de esta con mucha fuerza. Y vamos a ver, Manolo, si puede contarnos un poco del Foro Social Mundial del Madrid, qué se hace, qué es exactamente, por qué se llama mundial, qué es de Madrid. De verdad es un poco local, pero ¿por qué esto en el nombre y qué hacéis? Hola. Bueno, pues el Foro Social Mundial de Madrid surgió al impulso, digamos, o al calor de los foros sociales mundiales, que, por recordar un poco su historia, son una serie de foros, de encuentros entre movimientos sociales que empezaron a realizarse en Porto Alegre. A continuación de la gran movilización que hubo en Seattle, Estados Unidos, contra la Organización Mundial de Comercio, en la que se consiguió paralizar y suspender esa cumbre, y se realizó una contracumbre alternativa. Eso fue un gran éxito para todo el movimiento antiglobalización, que ya desde algunos años antes venía oponiéndose a las políticas neoliberales de privatizaciones, etcétera, en fin, lo que ya todos estamos padeciendo ahora tan de cerca y tan directamente. Bueno, y como decía, pues a raíz de este gran éxito en la movilización, pues surgió la idea de hacer estos foros, que se fueron haciendo todos los años, primero en Porto Alegre, en Brasil, y luego en diferentes ciudades de diferentes continentes del mundo. En Asia fueron un poco rotando por todos los continentes para dar oportunidad a todos los movimientos de todo el mundo a tener su momento de encuentro y reforzar las movilizaciones en cada país. Y en un momento dado, desde el Foro Social Mundial, se hizo el llamamiento hacer foros descentralizados en todas las ciudades del mundo que quisieran seguir este llamamiento. Eso fue en el año, si no recuerdo mal, 2007, y en respuesta a este llamamiento, aquí en Madrid, unos colectivos que estaban moviéndose, participando en las luchas de aquellos años, pues se reunieron haciendo el primer Foro Social Mundial de Madrid, en el Patio Maravillas, en el primer Patio Maravillas, en el que estaba en la calle Acuerdo. A partir de ahí, desde el 2008, como digo, hasta ahora mismo, hasta este año mismo, en el 2015, han venido haciéndose foros todos los años, pues en diferentes sitios. Los primeros fueron los dos primeros años fueron en el Patio Maravillas, en el primero, y luego también en el segundo. Luego se hicieron en el Instituto Lope de Vega. Luego hubo dos foros que se hicieron conjuntamente con el 15M, los foros del 2012 y 2013, que se hicieron en el Retiro para seguir, como si dijéramos, la característica de ser al aire libre, que en aquellos años del 15M triunfó. Y bueno, pues todos nos sentimos 15M, yo creo que todos los movimientos sociales madrileños nos sentimos 15M. El foro comparte muchísimas características, como es su carácter plural, su carácter asambleario, horizontal y demás. O sea que era como, bueno, parte nuestra, digamos, nos lo sentíamos como parte del mismo movimiento. Y entonces, pues, por eso lo hicimos junto con ellos en las celebraciones del Mayo Global de esos dos años, del 2012 y el 2013, como digo, en uno el retiro y otro fue en la Plaza de Ópera. Y ya los dos últimos años, el 2014 y 2015, pues volvimos a sitio cerrado, porque por las características del foro, que son muchos talleres pequeños que necesitan realmente a lo mejor tranquilidad para hacer su discusión, o necesitan medios técnicos como proyectar diapositivas o disponer de ordenadores, etcétera, etcétera. Bueno, pensamos que era mejor hacerlo otra vez en sitio cerrado, y lo hicimos en la Tabacalera, también un sitio muy alternativo. Y bueno, pues ahí estamos con esta propuesta de hacer este encuentro entre movimientos sociales alternativos de Madrid, para que haya un lugar de una mayor visibilización de todos ellos, para que se puedan cada uno plantear la problemática en la que está trabajando, para establecer redes y contactos entre los diferentes colectivos en este esfuerzo, como digo, de articulación y de visibilización y de darle presencia y fuerza a los movimientos sociales. Gracias, Manolo. Bueno, yo soy Marita y creo que las personas de Radio Grazol ya nos conocen como Plaza de los Pueblos. Plaza de los Pueblos es un espacio que ha surgido desde dos años e impulsado por el Grupo de Política Internacional del 15M. El Grupo de Política Internacional del 15M empezó a trabajar con la Acampada de Sol. Y bueno, desde dos años nos hemos transformado en la Plaza de los Pueblos, que es un espacio abierto a colectivos, grupos, asociaciones y también personas a nivel individual. Lo que hacemos es trabajar sobre temática internacional, entonces estamos muy involucrados en la lucha contra los megaproyectos, contra el fracking, contra la minería a cielo abierto, contra la TAP, treno de alta velocidad, contra Monsanto, los tratados de libre comercio y los acuerdos entre la Unión Europea e Israel, visibilizando la consecuencia a nivel local y a nivel global de las políticas de las multinacionales y de la finanza, y apoyando todas las luchas a nivel internacional de resistencia y de producción de alternativa. También trabajamos activamente por la paz y el desarme, para la no participación en la OTAN de España, el apoyo a movimientos de boicot como el BDS, la campaña de boicot a Israel, y también la objeción fiscal al gasto militar y policial. También estamos trabajando, esta es una de las cosas en las cuales estamos trabajando ahora, como cada año, es el cuarto año que organizamos este día de reivindicación del 12 de octubre, porque el 12 de octubre no es nuestra fiesta nacional, y reivindicamos un 12 de octubre para los pueblos originarios, un 12 de octubre para las luchas de los pueblos contra las multinacionales. Este año también estamos preparando este evento, será en la Plaza Vieja de Vallecas, será un arte evento con música y reivindicación política, en el cual tendrán un espacio todos los grupos de pueblos originarios contra la ocupación y la colonización. El evento se llamará Descolonicémonos Todas. También estamos apoyando el grupo como Yo Soy 132. Recuerdo que hay una celebración de apoyo a la lucha, a la visibilización del de los 43 estudiantes que han sido matados, ahora es un año, vamos apoyando el grupo Yo Soy 132, que está preparando eventos reivindicativos para el 25 y 26 de septiembre. Encontráis toda esta información en madridtomalaplaza.net. Entonces, conectaros con nosotras. También tenemos una página en Facebook, que también tenemos Twitter como @plazapueblos. Y en este espacio también tiene su espacio Palestina Toma la Calle. Ahora paso la palabra a José de Marea Azul, que me ha dicho de explicar muy bien que Marea Azul es el movimiento del agua, que no se confunda con los azules, que del cual hablamos mucho. Hola, pues gracias por la explicación. No, sí, somos el agua, agua pública 100%. Estamos también metidos en la plataforma No a la privatización del canal Isabel II. Y pues ahora mismo lo que quiero explicar un poquito, aparte de todas las reivindicaciones que hemos tenido a partir del 2015, incluso anteriormente, a partir del 2011 ya estaba la plataforma No a la privatización del canal Isabel II, y a partir de ahí, pues cuando hubo el movimiento 15M, pues la plataforma se desplazó a la Puerta del Sol, explicó el caso de la privatización del agua en Madrid, y entonces ahí se formó pues Marea Azul. De todas las reivindicaciones, una de ellas, que pues hemos tenido una buena noticia, es la ICE. La ICE, en 2012, la Comunidad Europea dio el permiso, digamos, para que la ciudadanía europea pudiera, pues en ciertos casos que pues no veían bien pues algún aspecto de la Comunidad Europea, pues poder reivindicar pues que se hable de ellos y que se cambien las situaciones. Entonces, esa iniciativa ciudadana europea la empezamos nosotros por los primeros. Agua pública 100% y el derecho al agua es un derecho humano. Y a partir de ahí pues fuimos recogiendo firmas, y lo que nos pedían era pues 1 millón de firmas en 7 países de la Comunidad Europea. Empezamos con también sindicatos, partidos políticos de varios países, y entre todo ese movimiento se fue sumando, y hubo más de 15 países que llegaron a conseguir esa cantidad de firmas que la Comunidad Europea a cada país nos tiene dicho, según la cantidad de habitantes que tenemos. Tenemos que llegar a cierto tope de firmas. En este caso, España tenía que tener 65.000 firmas. Lo superamos y llegamos a 1.800.000 entre todos los países. Lo llevamos a la Comunidad Europea y ya empezaron pues las discusiones. Y entonces, bueno, pues el día 8 de este mes hubo la votación, y entonces hubo 363 a favor, 231 abstenciones y 96 en contra. Hemos ganado. El agua no va a entrar en la TTIP y entonces en los otros tratados. Estamos esperando que hagan un documento en la Comunidad Europea, porque es muy, muy pronto todavía, a ver cómo es ese documento, porque claro, somos los primeros que hemos llegado a que primero a hacer la ICE. Y segundo, a que ganemos. Y entonces, a partir de ahí, pues estamos un poquito en la incógnita. Y sí, tenemos muchas ganas de celebrar, pero también estamos a la espera de lo que puede venir, porque tampoco nos fiamos mucho de la Comunidad Europea. Y actualmente, pues con todos los problemas que se ven, sobre todo con los sirios, pues no nos parece muy serio pues una Comunidad Europea que realmente nos tendrían que proteger a los ciudadanos y no robarnos una cosa tan básica como es el agua, y están haciendo un tratado en secreto, sin saber ni los políticos ni nadie, pues una cosa que nos puede influir para toda nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Y entonces, bueno, pues yo creo que lo tendremos que celebrar en algún momento, pero mis compañeros de la plataforma No a la Privatización del Canal Isabel II están haciendo un gran trabajo, porque están intentando ya para el día 8 de octubre reunir a todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid y con cada uno hablar de su, digamos, el contrato que tienen con el Canal Isabel II. Incluso con algunas ciudades como Alcalá de Henares, que tienen privatizado totalmente el agua, lo queremos ver el contrato y revisar, y si se puede reinvertir para que sea 100% público el agua en toda la Comunidad de Madrid y en todos los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos estar contentos. Hay una pequeña victoria, pero todavía no hemos ganado la batalla. Nos queda mucho espacio todavía para llegar a eso. Pero hay que estar contento. Gracias. Gracias, José, para esta intervención. De verdad es muy, muy bello saber que esto ha pasado el 8 de septiembre, que es mi cumple. Así, para mí es un regalo muy bueno. Y no podéis ver, pero estamos todos aquí con las manitas levantadas en plena asamblea 15M. Bueno, regresamos a Rita, porque nos falta el Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M. Bueno, perdonadme, que me gustaría, que se me ha quedado una cosita en el tintero sobre estos mordazas. Me gustaría agradecer las colaboraciones o la participación, o sea, somos todos uno, sobre todo de la memoria histórica, porque nos están cediendo el local. Román, nuestro abuelo del 15M, nos está viniendo a cualquier hora que le llamamos para recogernos el puesto y guardárnoslo. Y el pobre se estamos molestando un poco, se lo agradecemos mucho desde aquí. Y demás colectivos que por el momento trabajamos juntos, y todos los demás que se puedan sumar, ¿no? No somos delito, conocido, nos está nutriendo de contenidos y nos va a dar charlas, nos va a ofrecer su teatro y sus acciones, ¿no? Aparte también de funcionar como colectivo que también se rote en tomar el puesto. Greenpeace, coordinadora 25S, dibujando mordazas, tenemos una exposición ahora de dibujantes famosos y bueno, muy buenos, sobre la ley mordaza, allí en el Punto de Sol. Y luego Izca y Paco Rodor de Henares, Coca-Cola en lucha y Asambleas 15M. Son los que ahora por el momento están colaborando con nosotros. Abiertos estamos a todos los que quieran utilizar este espacio. Bueno, sobre el tribunal, cuando empezamos a darnos cuenta de que detrás de toda esta deuda ilegítima, odiosa, etcétera, etcétera, estaban los bancos, bueno, surgió la idea entre varias asambleas del 15M y con compañeros de Economía Sol y luego otros como yo, que nos sumamos de otros colectivos, de hacer un Tribunal Ciudadano de Justicia, un juicio a la banca. Nuestro lema es los banqueros a la cárcel y las personas a sus casas. Ya conseguimos llegar al Tribunal de Estrasburgo, en el que se supone que los juicios por impagos o desahucios hipotecarios que tuvieran cláusulas abusivas se deberían de paralizar. Esto no se está realizando, porque parece ser que cada uno aquí hace lo que da la gana y no se está consiguiendo que esto sea. Si esto fuera así, la mayoría de los desahucios habrían paralizado, porque hay muchísimas informes hipotecarios, o sea, documentos hipotecarios que tienen las personas que tienen cláusulas abusivas. Esto es lo que nosotros estamos utilizando como prueba del delito. Por lo tanto, en distintas asambleas del 15M que prestan al Tribunal de Justicia su colaboración, se hacen recogidas de expedientes en la Comunidad de Madrid y también en otros lugares que se han hecho, como por ejemplo en Valencia y otros lugares que, perdonen, ahora no me acuerdo muy bien. pero que se anuncia que se recogen documentos hipotecarios, que se traigan las fotocopias. Últimamente también hemos añadido el informe de tasación. Entonces, cuando entendemos que estos documentos hipotecarios traen cláusulas abusivas, con un documento de autorización que hemos tenido que realizar para poder utilizar como prueba estos, hemos conseguido 100 a Bankia, o sea, 100 que competen a Bankia y otros muchos que competen a otros, a otras entidades bancarias. Reuniendo estas 100 a lo largo de estos 3 años que llevamos de trabajo, bueno, pues hemos encontrado, por ejemplo, avales cruzados, que son, pues yo no tengo dinero, yo no tengo nadie que me avale y mi vecino tampoco, nos avalamos el uno al otro y nos podemos comprar una casa. Hemos encontrado nóminas de personas amañadas por el mismo banco, para poder llegar a tener el dinero que lo que son las leyes europeas hipotecarias dan un mínimo de ingresos en una familia para poder comprar un piso. Vamos a ver, si ganas 700 euros no puedes pagar 1.000 euros de hipoteca, eso está claro, ¿no? Pero si ganas, pero tampoco puedes pagar 500 porque ganas 700. Total, que hay unas normativas que para seguir en un momento dado dando estos créditos se amañan desde el banco a las personas, se cambian estas nóminas para que se puedan dar. También personas sin papeles, personas en unas situaciones en las que realmente no pueden responder, y no solo a este crédito, sino que tampoco están en condiciones, son personas llegadas a España que no están en condiciones de entender el sistema bancario y de comprender los intereses y lo que van a tener que terminar pagando dentro de 5 años. Bueno, todos estos documentos son los que nos han servido de prueba para poner esta demanda a Bankia. Si esto se consiguiera, aparte de la cuestión que tuviera el problema, aparte de las penas que estarían impuestas a estas directivas que han cometido estos delitos, estaría también la revisión de, por supuesto, de estas hipotecas de estas personas. Bueno, muchas gracias, Rita. Yo en mi presentación he dicho también que he participado en la Asamblea General de Sol. Algunas informaciones muy, muy rápidas. La Asamblea General de Sol, como sabemos todas, ha surgido con la acampada. Había por lo menos una o dos asambleas o tres al día durante la acampada. Y después ha seguido reuniéndose hasta el mayo 2015, en Puerta del Sol, cada domingo. Solo se variaba la hora según si estábamos en invierno o en el verano. La Asamblea General de Sol ha sido siempre una asamblea abierta a personas a nivel individual y también a enlaces con otra asamblea, que sean de barrio o de grupo de trabajo de la acampada Sol, y funcionaba con una primera parte de información, una segunda parte de propuesta y de apoyo a propuestas, y una tercera parte como microabierto, en el cual todas las personas que pasaban por Sol podían intervenir para proponer sus puntos de discusión en la asamblea. Ha funcionado siempre de manera horizontal, inclusiva y respetando los principios del 15M, y desde mayo del 2015, este último mayo, se ha decidido justamente no reunirse más en Sol y usar la energía de las personas de la Asamblea General de Sol precisamente para el espacio común del 15M, del cual vamos a hablar después en la siguiente ronda. Solo una cosa que quería añadir, estos que hemos presentado son algunos ejemplos de los muchos, muchos proyectos que el 15M ha desarrollado en estos 4 años. Habría mucho más de lo que hablar, que hoy somos las personas que han podido participar en esta transmisión, no somos representativas de todo lo que se ha hecho en estos 4 años, todos los proyectos que siguen trabajando. Entonces, también como espacio común entendemos que es muy importante visibilizar todo el trabajo que se está haciendo. Bueno, ahora un pequeño break con un poco de música, gracias a César, que siempre, como siempre, nos ayuda en nuestra transmisión con su trabajo muy dedicado a la radio. Y vamos con esta música que nos propone César. Somos personas normales y corrientes. Somos como tú. Gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo. Gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros. Por la indefensión del ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento. Hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello sostenemos firmemente lo siguiente. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades. Derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. La democracia parte del pueblo. Vemos pueblo, gracias gobierno. Así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país, la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser las de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante caminos directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan solo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partidocrática, encabezada por las inamovibles siglas del PP-PSOE. El ansia y la acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma, enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y en la escasez al resto, hasta el colapso. La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad, despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. Si como sociedad aprendemos a no confiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos. Es necesaria una revolución ética. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy solo lo que compro, sino por qué lo compro y a quién se lo compro. Thank you. Ahora movemos eso y... Por todo lo anterior, estoy indignada. Sé que puedo cambiarlo. Sé que puedo ayudar. Sé que unidos podemos. Sal con nosotros. Es tu derecho. Es tu derecho. Es tu derecho. Es tu derecho. Hoy muy buena esta canción que se encuentra en YouTube como Manifiesto 15M. Bueno, y de esto un poco queremos hablar en esta segunda parte de la transmisión. ¿Cómo surge la idea de un espacio común del 15M en Madrid? Y todo surge en la preparación del mayo de este año. En el mayo de este año se han hecho muchísimas acciones, muchísimas cosas, desde el 1 de mayo hasta el 9-10 con el periódico 15M, que organiza unas jornadas sobre las asambleas, después el 15, el 16 con las manifestaciones, las asambleas en Puerta del Sol, y termina el 30 con la asamblea de barrios y pueblos de Madrid. Entonces, y todas estas acciones, todas estas actividades se presentan con un manifiesto que bien explica en sus palabras en qué punto se encuentran las asambleas que han participado al mayo 2015. Que el título del mayo 2015 es Mayo 2015M. No nos amordazarán. La lucha sigue en las calles. El título es muy emblemático del momento en el cual estamos, ¿no? Por una parte la lucha a la ley contra la ley Mordaza, contra la represión, para garantizar nuestros derechos a hacer política y a encontrarnos en la calle, y para el otro el decir una vez más que la lucha sigue en las calles. Entonces queremos proponeros la lectura de este manifiesto entre nosotras, porque pensamos que las palabras del manifiesto sean muy muy significativas con respecto al 15M en este momento que sigue vivo y que sigue trabajando. El 15 de mayo de 2011 se inicia en la Puerta del Sol de Madrid lo que pronto se llamaría Movimiento 15M, que se extendió a más de 80 plazas en todo el estado. Se inició una ilusión, un cambio y para muchos un despertar colectivo de concienciación social que traspasó fronteras. Nos dimos cuenta de que no estábamos solas y confluimos como personas en los espacios públicos, con el convencimiento de que las cosas había que cambiarlas, y nos unimos para conseguirlo. Lo hicimos y lo seguimos haciendo, siendo inclusivas con la diversidad de las personas, horizontales porque creemos en la igualdad, la equidad y la solidaridad. Integrando los distintos puntos de vista, construimos juntas, a través de la inteligencia colectiva, mediante el asamblearismo y la no violencia. Son 4 años de lucha, de acción directa y solidaridad, en los que hemos creado redes de apoyo mutuo, socializado conocimientos, desarrollando un pensamiento crítico, colectivo y construyendo alternativas, obteniendo a cambio la represión y la manipulación mediática como única respuesta del poder establecido. Con su ley Mordaza y su reforma del Código Penal, que vulnera nuestros derechos de reunión y manifestación, se nos criminaliza porque protestamos y cuestionamos el sistema. Les decimos que no nos representan. Hacemos frente a sus guerras y ocupaciones militares, sus tratados neoliberales de libre comercio, como la TTIP, sus deudas, sus políticas de austeridad, que se traducen en privatizaciones de los bienes comunes, de los servicios públicos, desahucios, reducción de los salarios, violación de nuestros derechos, desempleo, precariedad, destrucción de la naturaleza e imposición del sistema machista y patriarcal. Seguimos luchando por un empleo digno, por el derecho a la vivienda, por sus servicios públicos de calidad, por un control de la entidad bancaria, por una fiscalidad realmente progresiva, por la reducción del gasto militar, por las libertades, por la democracia, por la anulación de las deudas ilegítimas, que hoy es instrumento global de dominación y represión y de asfixia económica y financiera de los países, de sus habitantes, por la justicia climática y la soberanía alimentaria en defensa de la naturaleza, por la alternativa al sistema capitalista de producción, distribución y consumo. Defiendo la dignidad absoluta de todas las personas, que implica la aceptación de la diversidad sexual y el derecho a la autodeterminación de género. El movimiento 15M seguirá representando un cambio de conciencia política y social a nivel personal y colectivo que ninguna ley podrá parar. Hacemos un llamamiento a los movimientos sociales de todo el mundo para continuar construyendo espacios de participación y trabajo común. Frente a un sistema para el que solo podemos ser rebaño y que únicamente nos deja la confrontación en sus urnas, nos reafirmamos en el asamblearismo, en la ocupación y liberación social de espacios, en la autogestión, en la desobediencia, en el apartidismo y en el colectivismo como herramientas política prioritaria, que pasan por ser conscientes de nuestra capacidad de pensar, actuar y ejercer nuestra libertad política. Frente al monólogo del sistema, el poder de las asambleas. 2015M, seguimos en las calles. Bueno, esto es el manifiesto del 15M 2015, con el cual se han invitado todos los colectivos, las asambleas, las personas a participar en todas las manifestaciones, las iniciativas, los eventos, los encuentros que se han hecho. Y creo que este manifiesto habla solo, ¿no? Los puntos más fuertes es el punto que pensamos desde diferentes asambleas, que la lucha tenga que seguir en la calle, en un cuadro político que claramente algunas situaciones ha cambiado y ha cambiado profundamente con las últimas elecciones municipales. Entonces, ahora vamos a ver cómo llegamos a esta idea del espacio común 15M. Al final del mayo se hace una asamblea en Puerta del Sol, una asamblea en la cual participan muchas asambleas de barrio y también grupo de trabajo de la Acampada Sol y personas. Y esta asamblea se ha convocado con este título: 4 años del 15M en barrios y pueblos. Y la idea es abrir un debate sobre cómo articular la continuidad de este movimiento. Entonces, yo he traído por aquí las actas, no voy a tediaros con la lectura de las actas, porque podéis encontrarlas sin problema en el blog del Mayo Global 2015, que se encuentra muy fácilmente en internet, pero quiero evidenciar algunos puntos que algunas de las personas que han hecho intervención durante la asamblea han puesto, y que también pueden ser momento de reflexión para nosotras que estamos aquí ahora. Ha salido, por ejemplo, cuánto ha sido difícil equilibrar el diálogo entre las candidaturas ciudadanas y la parte del movimiento, y cómo se puede armonizar esto. Se ha puesto con fuerza la idea que el movimiento se mantiene apartidista, pero esto no significa que sea político. Todo lo contrario, el queremos manifestar y seguir trabajando fuera y dentro las instituciones, pero cuando decimos dentro las instituciones entendemos con una relación de autonomía y con una relación también de lucha, de reflexión, una relación crítica con las instituciones. También ha salido el hecho que puede parecer que el 15M no exista porque no tenemos mala acampada, pero hay se han desarrollado en estos 4 años muchísimos espacios de trabajo político, de trabajo social, de presencia, de construcción de alternativa, que es muy importante. También se ha puesto el problema de cómo regresar a articularnos entre las diferentes asambleas, porque lo que ha pasado en los últimos años es que de verdad se han desarrollado muchísimos proyectos, pero estos proyectos no dialogan entre ellos, ¿no? No tenemos de verdad un espacio común en lo cual nos encontramos, nos articulamos, nos hablamos, nos contamos lo que estamos haciendo, un poco lo que estamos haciendo aquí hoy, muy parcialmente, porque no tenemos toda la realidad del 15M en este momento presente. Entonces, desde esta asamblea surge el consenso, la idea de construir este espacio común. Un trabajo que empieza con el 30 de mayo 2015, el pasado 30 de mayo, y sigue en otras asambleas, el 14 de junio, el 12 de julio, el 26 de julio, el 6 de septiembre, son todas asambleas en las cuales nos encontramos en el Retiro detrás del Palacio de Cristal, para ver entre todas cómo podemos dar la posibilidad a este espacio común de estar, de funcionar y de crear un futuro también para el movimiento y para todas las asambleas. Entonces, ver un poco ahora un poco la idea y la provocación es a nosotras, que estamos en diferentes espacios, en diferentes grupos, cómo viven los espacios en los cuales nosotras trabajamos, o cómo vivimos también a nivel personal esta idea del espacio común 15M. ¿Por qué estamos poniendo nuestra energía en esto? Recordamos que no somos las únicas asambleas que siguen participando en este espacio común. Hay otro grupo de trabajo del 15M como economía, como política a corto plazo, como otras asambleas de barrio que están participando activamente en este trabajo. Entonces, vamos a ver un poco, yo ahora soy libre, quien quiera hablar, que lo diga, para intentar un poco presentar que la idea de este espacio y cómo pensamos trabajar en esto. Alguien tiene que hablar, supongo que... Bueno, gracias, vamos. Me ha pillado a mí. Bueno, pues yo, hombre, digamos, siempre ha sido difícil, al principio ha sido muy fácil llegar todos a la Puerta del Sol, empezar a hablar y empezarnos a organizar. Lo que pasa es que el trabajo continuo y continuo y continuo, sobre todo después de 4 años, pues agota mucho a la gente y pues hay gente que incluso pues se han marchado por motivos personales y que volvieron porque pues les interesaba que siguiera ese movimiento. Lo que pasa es que es muchísimo trabajo, muchísimo tiempo para ocuparse de eso, y aparte de eso también responsabilidad, porque claro, pues nos presentamos en la Puerta del Sol cuando nosotros queremos, que tenemos ese espacio para nosotros en el momento de las elecciones, pero no hacemos política y podemos estar allí y estamos rodeados de policías. Entonces, anterior a la ley Mordaza ya estábamos reprimidos y actualmente pues también. Y más, mucho más. Lo que pasa es que todavía la ciudadanía no se ha encontrado exactamente con la ley Mordaza en la cara. Algunos ciudadanos, pero no todos. Y entonces, pues ahí hace frenar un poquito a la gente, y es una pena, porque el trabajo colectivo que hay en varios barrios y varias agrupaciones de pues mareas, plataformas, es un gran trabajo, por lo menos por mi parte. El gran trabajo que ha sido es a nivel legal, digamos, con abogados, porque, bueno, pues todo está basado en leyes, en tratados que de repente pues necesitas a un abogado para comprender lo que estás leyendo, porque es dificilísimo, y encontrar la manera de poder llegar o esquivar lo que nos prohíben para poder llegar a la población y a las leyes diciendo esto está mal, tenemos que cambiar. Entonces, bueno, por la parte del agua, pues es sobre todo eso. A nivel legal, muchos abogados, mucho trabajo en ese aspecto, pero también hay un trabajo detrás de pues de hacer entender a la gente que está pasando algo con el agua. Y eso es medio de comunicación, medio de... Y todo eso, pues somos muy pocos en Marea Azul y en la plataforma somos... como mucho 20, estirando muchísimo, y eso, entre esos 20 nos tenemos que repartir el trabajo. Pues figúrate si hay unos 140 municipios y ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, pues entre 20 nos toca un montón, y eso lo tenemos que hacer en un día. Y pero eso lo tenemos que preparar mucho antes, lo tenemos que organizar. Y como es la primera vez que lo hacemos, pues algunas veces nos sale bien y otras veces nos sale mal. Pero ese es el trabajo del 15M, de las plataformas y movimientos que hay actualmente. No sé si quieren decir algo mis compañeros, algo más. Sí, hablar, porque... Bueno, pues para seguir un poco con tu argumentación, ¿no? y dar mi opinión en ello. Claro, es cierto, como dices, que la explosión del 15M, tan fuerte como fue, no se podía, no sé si no se podía o no, pero generalmente por las experiencias históricas que hay sobre los movimientos es que son generalmente intermitentes, funcionan un poco así en plan explosivo, y luego vienen muchos periodos de calma que hay que entenderlos como la preparación para una nueva explosión. En esos momentos en los que aparentemente no ocurre nada o hay menos movilizaciones, es en los momentos en los que se plantean nuevos debates, se crean nuevos consensos, se buscan nuevas alianzas en el sentido político, digamos, de con quién tengo que ir, con quién tengo que dejar de ir. Yo creo que si el 15M fue tan fuerte como fue, en buena medida se debe a que llegó ya con toda una serie de problemas resueltos que llevaban discutiéndose durante años y años en los movimientos sociales madrileños. Como qué tipo de organización, el asamblearismo, que era eso, cómo se podía realizar, la horizontalidad, el respeto a las ideas, la inclusividad, toda esa serie de cuestiones que en el 15 me pareció, no es que pareció, es que llegaron ya consensuadas, digamos, porque cuando todos nos juntamos ahí en Sol, todos y todas, por supuesto, estuvimos de acuerdo en que nuestra forma de organización tenía que ser la asamblea. No queríamos jerarquías, no queríamos protagonismos, no queríamos representaciones personalistas. En fin, por no dar un repaso a todas las cosas o a todas las características que... La no violencia, por ejemplo, el tema de la no violencia fue, para mí fue una sorpresa muy grata ver cómo había un consenso, se creó un consenso muy fuerte, muy importante en la defensa de las luchas no violentas. Eso se había discutido muchísimo. Todavía quedarán rescoldos, gente, grupos que defiendan otras prácticas de tipo violento. Pero en los movimientos sociales madrileños era una discusión, bueno, pues que en muchos momentos creaba muchas divisiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que, bueno, en el 15M también se vio que, aunque había muchos consensos ya alcanzados, había también divisiones, lógicamente, en un espacio, o sea, en una sociedad plural, hay muchas corrientes de pensamiento, hay muchas familias políticas, que cada una tiene sus peculiaridades, hace más hincapié en unos puntos u en otros, y eso se mostró en el 15M, eso también apareció en el 15M. Y uno de los puntos en los que no se ha llegado a un acuerdo, digamos, o no se ha encontrado una fórmula, es en el de la organización. Aunque muchas cosas estamos de acuerdo, por lo menos en la formulación, en el enunciado teórico, no sabemos, o no encontramos, o no vemos, o no se ha visto, o no hemos llegado a una manera ágil, no burocrática, eficaz, flexible, horizontal, que es lo que todos buscamos, porque las fórmulas anteriores, jerárquicas y disciplinadas, pues no las queremos. Queremos eficacia, pero queremos también horizontalidad y democracia. Y eso es difícil, realmente es difícil. Hay que seguir dándole vueltas, hay que seguir haciendo ensayos, hay que seguir en las luchas y en la práctica ver cómo eso se hace, se va plasmando. Y yo creo que esa es en la que estamos ahora. En parte, una parte, digamos, de la fuerza del 15M ha ido a, o ha puesto su confianza, sus esperanzas ahora mismo de cambio en la fuerza que se puede hacer desde las instituciones, en utilizar las instituciones como palanca para el cambio. Bueno, veremos a ver el recorrido que tiene eso, pero en cualquier caso, lo que es imprescindible, sin lo que es imposible que haya cambio, es si no hay movimientos sociales activos, si la ciudadanía no está activa, si la ciudadanía no se organiza para luchar. Porque cualquier paso que se dé en las instituciones tendrá que ser arropado, empujado y avalado desde la calle. Porque si no, en las instituciones no se dará. Una vez que se llega a las instituciones, te acomodas en lo fácil, te acomodas en buscarte pocos enemigos y entre los poderes fácticos, entre los poderes reales. Y si no hay algo o alguien, una ciudadanía activa que te está pinchando desde fuera, pues no sabes hacerlo. Y además, aunque quieras hacerlo, si no tienes esa ciudadanía activa y esa ciudadanía movilizada, no te dejan hacerlo. No tienes los argumentos, que en este caso es la movilización y la lucha, como para poder vencer los obstáculos que se te estarán presentando. Bueno, con esto a qué voy. Voy a que esa parte del 15M que seguimos optando por dedicar nuestro trabajo fundamental a la organización y la movilización en la calle, tenemos que encontrar la manera, por eso estamos buscando y se está lanzando esta propuesta de espacio común 15M, tenemos que buscar la manera de coger fuerzas, de fortalecernos, de encontrar la manera de que esas asambleas que todavía se siguen reuniendo, esos grupos de trabajo 15M que todavía siguen funcionando, esos otros grupos de antes que ya también funcionaban, no se vean a sí mismos débiles y sin fuerzas, porque no se encuentran esos espacios de convergencia y esos espacios de reunión, ¿no? La autodeterminación, o sea, la autogestión, las luchas que cada grupo pueda desarrollar por sí mismas, pues son muy positivas. La iniciativa de cada grupo a lanzar luchas es muy positiva, pero la proliferación de convocatorias, sin que haya también convocatorias que se puedan lanzar de forma mucho más fuerte, de vez en cuando, por todos los grupos y por todos los movimientos, esa ausencia de encontrarnos miles y miles de personas en la calle, pues también va debilitando. Si cada vez que se convoca acude poca gente, eso evidentemente desanima, ¿no? Entonces es una combinación difícil, evidentemente es una especie de cuadratura del círculo de encontrar entre la autogestión y el despliegue de iniciativas de grupos que cada uno quiera desarrollar por su cuenta, con una inclusividad, una unidad, una coordinación para conseguir esas otras luchas comunes, para poderlas plantear con fuerza y para poder no irnos desilusionando cada uno de nosotros si vemos que las luchas que hacemos pues no arrastran a mucha gente. Muy bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado el compañero, y efectivamente me gustaría explicar que esta iniciativa de hacer un grupo común, 15 me parece que es algo nuevo. Sí, tiene entraña algunas novedades, ¿no? Bueno, hace 4 años que tenemos una trayectoria y parece que de repente ahora, en este momento, pues mucha gente piensa que el 15M no continúa activo, que es una teoría, una cosa anecdótica o algo muy importante que ocurrió. Y bueno, pues lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene este movimiento social, que hace que es distinto, un paso adelante en lo que son los, la historia de los movimientos sociales en el mundo, es que ni se crea ni se destruye, es energía pura, es la gente y la libertad de todo el mundo de poder pertenecer al 15M y dentro de ciertas pautas hacer lo que quiera dentro de él. O sea que nosotros podemos haber tenido distintos lugares de unión y podemos llegar a una conclusión en la que queremos, pensamos que podemos plantear otro, no porque nadie lo piense, que también podría ser, sino porque un montón de personas en una asamblea en este aniversario lo han demandado. Y esto de la ley de la oferta y la demanda, nosotros también atendemos a eso. Era evidente que hacía falta, la gente necesitaba un lugar donde tal, que fue Sol. Bueno, pues ahora la gente ha pedido dentro del movimiento un lugar donde poder unirnos, debatir, hablar de todas las cosas que han comentado los compañeros antes, que están dentro del movimiento, porque la gente continúa en sus barrios, en sus pueblos, continúa reuniéndose y continúa teniendo cosas que necesita poner en común. O sea, se dan circunstancias de internas nuestras, como comentaba el compañero, de nuestra organización, que se pueden mejorar y que se supone que no se terminan de redondear. Dentro de esto, yo quiero apuntar algo que me parece muy importante. Para mí, el 15M es sencillo y bastante eficiente como movimiento político. Es una cosa no muy novedosa, y es difícil de que la gente se conciencie bien de lo que significa. Yo el 15M no lo comprendí. Yo estuve en el punto Sol, pero yo no estuve en la acampada porque no conseguía entenderlo. A base de las asambleas es como yo entendí lo que significaba el 15M, todo el significado que tenía. Creo que ha habido que a la gente, por lo que es la novedad, las personas hemos estado tan dormidas antes, ha costado un poco entenderlo, y eso ha sido parte de esto que la gente habla, pues, de que el 15M quizá ya no tiene gente o tal. Mucha gente no lo ha logrado entender realmente qué es lo que es el 15M. Mucha gente se ha desilusionado porque pensaba que esto llevaría a un partido político y no ha sido así. Mucha gente se ha desilusionado porque quería resultados concretos y rápidos, y esto no ha sido así. Mucha gente se ha decepcionado porque ha visto que gente a su alrededor iba más lenta, tal, porque, o sea, el 15M no es un lugar donde se consigan cosas, es un lugar donde se mueven las conciencias y se ponen todos los servicios a disposición del ciudadano para que él sea el que lo haga. Nosotros no podemos ser un partido político porque nuestra filosofía no se impone. No creemos en que tenga que ser una ideología la que imponga a todo el demás país sus ideas. No pensamos que eso tenga que funcionar así. Y nosotros no vamos a imponer a los ciudadanos, somos el 15M, hacemos un partido y ahora vamos a gobernarte. No, eso, por eso no podemos ser un partido. Porque creemos en que las personas deben de crear una ideología en común y debe de ser la ideología de todos. Nosotros lo único que hacemos es poner a disposición del ciudadano la posibilidad de que eso suceda. Dentro de las asambleas se puede trabajar en la manera que se desee. Se pueden crear las herramientas, que se han creado muchísimas, para que esto sea posible. Pero nosotros no podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer. Tenemos que crear las posibilidades de que la gente lo... La participación directa, ¿no? La participación directa, efectivamente, ¿no? Luego tampoco podemos pretender que después de unas cuantas repúblicas que han boicoteado y no han permitido desarrollar, después de una guerra civil que ha sido una estafa, después de unos años de dictadura, después de toda esa trayectoria que viene teniendo el pueblo español, no se puede pedir que ahora de repente el pueblo se ponga en marcha y resuelva todos los conflictos. Tenemos que darnos un tiempo. Llevamos 4 años de movimiento asambleario trabajando, preocupándonos de nuestra política. Y eso tiene que es un proceso lento dentro del cual tenemos que hacer muchas comprobaciones de cómo va funcionando la cosa. No se puede decir esto no va. Si esto no va de una manera, tiene que ir de otra. Esto es lo que tenemos que seguir encontrando, formas de funcionar. Luego nosotros tampoco podemos pretender que o sea, no es en sí la estructura del movimiento y sus partes las que no funcionan bien, es que es complicado ponerlas en marcha, ¿no? Por ejemplo, el tema de la no violencia, el tema del inclusivismo, el tema de la horizontalidad, tiene muchos matices. Todo esto no es tan sencillo, y incluso dentro del movimiento, decía el compañero, ha habido debate antes de los 4 años, durante estos 4 años lo sigue habiendo. Entonces, la violencia es algo que para lo que cualquiera, dentro del 15M se permite que cada uno tenga su idea sobre lo que es violencia, ¿no? Si tú respondes a alguien que te ha pegado, eso es violencia o no es violencia. Si tú haces una resistencia pasiva, eso es violencia o no es violencia. Ahora mismo, en una nueva ley Mordaza, eso está penalizado. Lo que es una resistencia pasiva está considerado delito ahora mismo también. Entonces, ¿hasta qué punto la no violencia nos está ayudando, no nos está ayudando? Esto es, quiero decir, son cosas que siguen en debate, ¿no? La horizontalidad es difícil de poner en práctica cuando no hay gente suficiente para rotar. El inclusivismo es también complicado de poner en práctica cuando realmente estamos sufriendo unos ataques, que yo creo que eso sí que ha sido un problema del 15M. No hemos identificado a nuestros enemigos. El poder es muy malo, o sea, es muy nefasto. No va a permitir que la gente se asamblee y la gente tome el poder tan fácilmente. Nos han puesto muchos problemas a los movimientos sociales. No nos sacan en la tele, quiero decir, no nos hacen difusión ninguna. O sea, se hacen muchísimas cosas y no tenemos difusión de ellas. Hay manifestaciones enormes que no salen. Hay ahora mismo, concretamente, estamos viviendo una época de totalitarismo del PP en los medios de comunicación. No solamente en las noticias, sino en las películas que se dan, en el corte de todos los programas que hay. O sea, va todo llevado a ganar las elecciones. O sea, nunca tenemos lugar en los medios de comunicación. No nos permiten tener unas cadenas, unos lugares donde podamos todo esto que se está haciendo la ciudadanía se pueda ver. O sea, el movimiento social tiene muchísimas cosas en contra y a pesar de ellas sigue adelante y sigue luchando, porque es una fuerza de la naturaleza. Es algo que piden, que ese momento ya ha llegado, ese momento, y no vamos a parar. Entonces es cuestión de seguir, como estamos haciendo, un nuevo espacio de reunión en el que procuramos mejorar. Y esto no tiene fin, ni lo va a tener. O sea, el 15M no va a terminar nunca. O sea, quiero decir, siempre hay no esto no es como no ha funcionado, así que no. Esto, si no va de esta forma, tenemos 4 años y tenemos que intentarlo de otra. Estamos aquí para eso, para aprender, ¿no? Es un camino largo que tenemos por delante, y no vamos a conseguir el poder en 3 días. Es fácil. Pero seguimos aquí, seguimos abiertos y seguimos dando pie a que cualquier persona pueda venir a hacer política en la calle con nosotros. Bueno, recordamos a las personas que nos están escuchando en este momento que pueden llamarnos al número 91283-73638. Repito, 91283-73638. Si quieren participar en este debate, sería muy interesante también escuchar la voz de personas que no están aquí ahora en el estudio de Agora Sol. Y José, ¿quería añadir algo? Pues sí, yo creo que también pues el movimiento que hubo del 15M fue el hartón del inmovilismo político, hacía muchísimos problemas que realmente la sociedad lo veía mucho más simple solucionar y no se movía en nada. Digamos, la facilidad a las multinacionales de tener todas las facilidades para conseguir lo que ellos quisieran, atropellando a la ciudadanía, y ese hartón de que realmente había dos partes, los de arriba y los de abajo, y nosotros somos los de abajo, con que no es que hay gente que tiene dinero y tiene, pues son también de abajo, porque la parte de arriba son realmente gente política que van a tener, como se ha hablado siempre, la puerta giratoria, y las multinacionales que hacen con nosotros todo lo que quieren, pero a nivel mundial. Y hemos estado mucho tiempo jugando al ratón, al gato y al ratón, digamos, y siendo un poquito ciegos sobre esas situaciones que venían, se veía venir, pero sí, había gente, escritores, escribían sobre esos temas que podrían pasar y tal, pero la gente y los partidos políticos no quisieron ver venir a ese peligro, y a partir de ahí, cuando llegó el peligro y ya está establecido, la culpa era de nosotros encima. Entonces ahí es, yo creo que esos movimientos, en todos los aspectos que hemos podido, desde animalismo, pasando por energía renovables, que de repente el gobierno hace lo posible, hacer unas leyes para que no podamos utilizar y tener más facilidad de tener energía propia, todas esas trabas hace que ya la gente no aguante más, los bancos nos presionan, nos aplastan y nos recoge todo el dinero que puedan. Ahora mismo ya nos quieren poner 2 euros. Cada día salen con una cosa. Cuando no es los bancos, son los políticos. Cuando no son los políticos, son multinacionales. Y entonces, para eso estamos las ciudadanías, para pararle los pies. Es una vergüenza que estemos votando a una comunidad europea, a unos partidos políticos, y de repente te das cuenta de que tampoco nos defiende. Y entonces dices, ¿y para qué votamos? Entonces, a partir de ahí, yo creo que esos movimientos hacen reflexionar y moverse, y también tener un poquito miedo a los políticos, de que si vas a contracorriente, pues ya no eres tan popular, y entonces se tienen que avanzar. Ahora todas las manifestaciones que hicieron el Partido Popular contra la ley de podernos casar los homosexuales y las lesbianas, ahora el presidente se va a ir a una boda gay, pues bienvenido. Y bueno, pues si algún compañero quiere seguir la conversación. Sí, yo quería añadir algo también. Bueno, como Plaza de los Pueblos, estamos de verdad muy contentas. Con esto quiero recordar también a los compañeros que están interviniendo en la transmisión, que uno de los principios del 15M también el lenguaje inclusivo, que a veces lo olvidamos, ¿no?, en nuestras intervenciones. Estamos muy interesadas a compartir todo el tema a nivel internacional. Tenemos la conciencia, como Plaza de los Pueblos, que el sistema, la lucha contra este sistema es un sistema global, y que no puede ser suficiente solo una lucha a nivel local, o es parte importante, ¿no?, de la lucha. Por esto usamos una palabra que se ha inventado algunos años atrás, que es lucha global, ¿no? Poner en relación lo que hacemos a nivel local con la conciencia de lo que pasa a nivel global, en el sentido que lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Grecia, en Turquía, en Siria, en Palestina, en Ucrania, con refugiadas e inmigrantes en Hungría, en Alemania, la deuda y todos estos puntos no son cosas que no nos afectan directamente, ¿no? Por ejemplo, si pensamos al TTIP, ¿no? Al Tratado Transatlántico que están intentando imponernos, y pensamos a cuánto nos afecta a la vida cotidiana de cada una de nosotras, a cuánto es importante luchar contra esto, porque va a afectar todo el tema de la salud, va a afectar todo el tema de la alimentación, de nuestra vida, de nuestra salud, el tema de las relaciones laborales, el tema de lo que comemos, del cómo los producimos, el poder de las multinacionales que pueden demandar a gobiernos o a grupos si impiden la posibilidad para esta multinacional de imponer un monocultivo o de hacer un fracking o de hacer trivelaciones y cosas de este tipo. Lo que va a pasar con la imposición del Tratado Transatlántico es lo que ya se ha visto en otros países, es lo que ha pasado en México con los tratados de libre comercio. Tenemos experiencias y tenemos que pararlo. Son cosas muy importantes. No tenemos que pensar que lo que pasa en América Latina, en África, en Asia, no es importante. Estamos en este sistema en el cual las reglas de la finanza y las reglas de la economía son reglas comunes. Sabemos entender que no podemos dar solo respuestas a nivel de país o a nivel local, sino tenemos de verdad de construir redes y relaciones a nivel internacional. Por ejemplo, ahora tenemos una acción que es muy importante, ¿no? La Euromarcha. Es una marcha que prevé el hecho que desde diferentes puntos de Europa salgan 5 marchas que llegan juntas a Bruselas el 14, 15 y 16 de octubre. El 13 y 4 de octubre aquí en Madrid la marcha llega y habrán dos eventos, uno en frente a Reina Sofía el 4 de octubre y uno el 3 de octubre en frente al ayuntamiento. Bueno, tenemos que estar presentes porque nuestra voz se escucha en Europa. Podemos también participar en esta marcha y llegar a Bruselas. También podemos organizar iniciativas aquí en Madrid, en España, para que se sepa, ¿no? Los 5 puntos que son los objetivos de la marcha contra la maniobra de austeridad en Europa, sobre la situación de Grecia, contra la deuda ilegítima y contra la aprobación del Tratado Transatlántico. Entonces, y claramente para la defensa del ambiente, contra los paraísos fiscales y todo esto. Entonces, tenemos aquí una gran responsabilidad, no dejar solas las personas que van a Bruselas y añadir toda nuestra energía en esta campaña, en este trabajo, porque solo así podemos parar lo que nos están haciendo comer desde mucho tiempo. Nuestra vida está afectada completamente de las decisiones de estos poderes económicos. En cada cosa, en la educación, en la salud, en lo que hacemos, en nuestras relaciones, en lo que compramos, en lo que comemos. Entonces también tenemos una responsabilidad individual y colectiva que tenemos que jugar. Entonces yo creo, y como Plaza de los Pueblos también creemos que es muy importante construir espacios comunes de trabajo entre todos los diferentes grupos, porque hay una cosa importante que se llama transversalidad. Entonces, podemos trabajar desde diferentes puntos de vista. El problema del agua, el problema de la hipoteca, el problema de la salud, el problema de la sanidad, el problema de la educación. Pero tenemos que transversalizar entre todas estas cosas, porque a través de esta transversalización podemos trabajar políticamente en una manera mejor. El tratado transatlántico significa también trabajar en la educación, porque se sepa, porque en la universidad se tiene que producir una diferente modalidad cultural, económica, para gestionar diferentemente las cosas. También significa poner juntas la lucha para el agua pública, la lucha para la sanidad. Es un problema importante, yo creo, de ver políticamente. Esto es un problema que han tenido los foros social mundial, que han tenido muchísimos espacios de trabajo común, cómo transversalizar y trabajar juntas para cambiar, porque el cambio, se decía, no es posible, pero no solo es posible, es urgente, necesario, porque este mundo no puede más, estamos masacrando este planeta. Bueno, os dejamos con un poquito de música y si queréis llamarnos, bienvenidas. Aunque haya solo un camino, yo me quiero desviar. No quiero seguirlo, pues oscuro su final. Hay otros senderos para la libertad. Somos borregos que se dejan guiar por lobos zapinguestos que nos quieren ayudar a hipotecar nuestros sueños a cambio de nada. Corrupción, robos, estafas, destrucción, muertos, matanzas, represión, miedo sin causa. Sociedad intransigente, gobiernos sin solución. La codicia les corrompe, vamos de mal en peor y así funciona este país. ¿Por qué dejamos que funcione así? Toca a mí. Bueno, si quieres yo hablo. Pues ahora vamos a decir las convocatorias que tenemos de la Marcha de la Dignidad, de la Marcha a Bruselas. Y entonces, bueno, pues la marcha empezará el día 1 en Cádiz, llegará a Gibraltar, de Gibraltar a Sevilla, Sevilla a Toledo, Toledo a Madrid, Madrid a Zaragoza, Zaragoza a Barcelona, Barcelona Marsella, Marsella Lyon, Lyon París y París Bruselas. Eso tiene que llegar el día 14, ¿no? Compañera. 3 y 4 de octubre llega en Madrid. El 3 y 4 de octubre llega a Madrid. Y el 14 llegará a Bruselas. Es eso lo que quería decir. Entonces, el 3 y el 4 en Madrid. Y el 14 a Bruselas. Allí habrá pues varias concentraciones. El 14, el bloqueo de la reunión de la Comisión Europea. El 15 es una jornada de la ciudadanía para hablar de las alternativas, con dos asambleas, una en la tarde, una durante el día. Y el día siguiente, manifestación en Bruselas. En Bruselas. A nivel europeo. Vale. Y entonces también otra concentración de la Marcha de la Dignidad el día 22 en Madrid, 22 de octubre. Y entonces, bueno, pues ¿alguien quiere hablar sobre eso? Estoy cogiendo la radio yo. Bueno, las personas que deseen poder participar desde sus barrios, pueden consultar la página web euromarchas2015.net. Aquí encontrarán todos los recorridos, ¿vale? Y podrán, de alguna manera, encontrar los puntos en los que mejor les viene incorporarse. Desde todo el tejido social que se dé en los barrios en los que se pertenezca, hay que alertar a asociaciones de vecinos, 15Ms, plataformas de viviendas, todo lo que haya para que la gente se una para acompañar estas marchas. Ya digo, en esta página web están los recorridos desde donde todos nos podemos sumar. A ellas. Nuestra próxima asamblea del espacio común, este 2015M que llevamos desde este mayo organizando y que todavía no está organizado, es más, lo vamos haciendo poquito a poquito a medida que las asambleas se van incorporando. Hay que decir, muy importante, que es abierto, como siempre ha sido el movimiento 15M inclusivista. Otras plataformas, otros colectivos, no tienen por qué ser concretamente del 15M. Las personas pueden participar también a nivel individual o desde su asamblea. Tenemos esto, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer porque nuestros consensos no son vinculantes. Entonces, no hay tampoco que contar que una persona lleva un voto de varios porque está como lo mandan como portavoz de una asamblea. O sea, no es distinto, no es vinculante el voto de este espacio. Los consensos van a nacer de las debates que se planteen en las mismas asambleas, surgidos de lo que la gente quería compartir, como por ejemplo, cómo participar en el nuevo marco político, en las instituciones, sin perder nuestras señas de identidad, como son el apartidismo, la horizontalidad, la inclusividad. Nosotros no tenemos cargos concretos, nadie manda a nadie, todo se decide en común, no representamos a ningún partido. Entonces, esto, ¿cómo hacemos para participar en las instituciones, participar en las decisiones que para nosotros se están tomando desde el gobierno sin perder todas estas cosas? Bueno, pues una sorpresa ha sido que muchas asambleas del 15M se están arreglando bastante bien con estas problemáticas. Bueno, problemáticas según se mire pueden serlo, ¿no? Porque pueden chocar con nuestros principios más fundamentales. Dentro de nuestras asambleas hay personas, miembros del movimiento 15M, que además pertenecen a concejalías, pertenecen a cargos políticos y, sin embargo, siguen trabajando de manera asamblearia, que sería lo ideal. El 15M no le quita a nadie la posibilidad de pertenecer al 15M, independientemente del partido, la religión o lo que procese, mientras que se respeten nuestros principios por los que funcionamos. Efectivamente. Nuestra próxima asamblea se va a dar en el Palacio de Cristal, de nuevo, detrás del Palacio de Cristal, el día 27 de septiembre. De septiembre a las 12 de la mañana. 11. No, perdón. Estamos pendientes de cambiarlo, me sopla un compa que es el 11, porque tenemos un jaque al rey muy importante, y este año mucho más importante porque tenemos permiso para llegar hasta el Palacio de Oriente. Este jaque al rey comenzará a la 1 en la Puerta del Sol y es muy importante ahora. hemos pensado que nosotros no sabíamos esto cuando hemos decidido que hiciéramos nuestra asamblea ese mismo día a las 12 y estamos pensando hacerlo un poco antes para luego ir todos juntos a Sol, a este Jaque Rey. Pero tenemos que hablarlo con nuestra asamblea, nosotros no podemos tomar esa decisión. Entonces, bueno, en principio es el 27, el domingo, en el paseo de este, por favor, esperamos que vengáis todos. Luego hay otras direcciones que nuestra compañera va a contaros para que podáis contactar con nosotros. Entonces, para el 27, estar muy atentas a las redes sociales porque lo vamos poniendo en Madrid Toma la Plaza, también en el blogspot del espacio común, que es 2015M, que es mayo 2015M, .blogspot.com. En Madrid Toma la Plaza y en este blog vamos a poner todas las informaciones para el 27. Muy probablemente vamos a tener un cambio de hora, se va a hacer la asamblea a las 11 y después vamos juntas a la marcha. Entonces, estar pendiente de las redes sociales para la confirma de la hora, pero seguro el 27 de septiembre, próxima asamblea del espacio común. Bueno, hemos hablado ya del 13 y 4 de octubre. El 3 de octubre a las 6 en Plaza Cibeles, el 4 de octubre a las 12 en Plaza Reina Sofía, encuentro con las compañeras de la Euromarcha que llegarán en Madrid, y después 15, 16 y 17 en Bruselas. Para todas las acciones de estos días. Y también recordamos que hay otras convocatorias importantes, bueno, una para el 22 de octubre, de la Marcha de la Dignidad, que prepara una jornada de movilización general ante la situación de precariedad estructural que imponen la Troika y el gobierno del PP. También una convocatoria para el 7 de noviembre, que es una convocatoria de las mujeres y colectivo feminista en todo el territorio español, una marcha para exigir la lucha contra la violencia machista, porque esta sea una cuestión de Estado. Esto claramente relacionado con el número de víctimas que siguen estando en España con el tema de la violencia contra las mujeres. Después recordamos también que entre el 6 y el 12 de diciembre en París hay una presencia muy importante de movimientos sociales a nivel europeo, a nivel global, para el cambio climático. Y esto también será un momento importante para los movimientos sociales de España para estar presente en este importante apuntamiento. Entonces, esto es el calendario de acciones que se ha consensuado hasta ahora en el espacio común como información y difusión. También se ha pensado que sería importante, ¿no?, decidir en cuál de estas movilizaciones vamos a ser presente como bloque crítico del 15M o como visibilizando la presencia del 15M, y esto es justamente uno de los puntos del orden del día de la asamblea del 27 de septiembre. Entonces, estáis al tanto con nuestra información, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Madrid Toma la Plaza, en el blog directo del mayo 2015M, y bueno, pues entonces nos veremos todos el 27, el 4 y todas el 27, el 4 y también en Bruselas. Claro. Sí, bueno, pues yo para terminar lo que quería decir es que, como ya estáis viendo entre la complejidad que de la tarea que tenemos entre manos de articular movimientos sociales, coordinarlos, etcétera, etcétera, y los otros intentos que se han hecho que por diferentes motivos pues no han ido bien. En este, como decía Rita y estaba diciendo también María Ángela, en esta empezar a construir este espacio común, estamos yendo despacito. Quizá recogiendo la frase esa del 15M, vamos despacio porque vamos lejos. Sabemos que la tarea es difícil, sabemos que hay muchos grupos de muchos tipos, hay asambleas, hay plataformas, hay una variedad grande de colectivos y grupos que es difícil ponernos todos de acuerdo. Entonces ya habéis visto que ahora mismo lo que estamos haciendo es, además de hacer un espacio en el que la participación es abierta a personas individuales o personas que participen en grupos de trabajo, en asambleas, en cualquier tipo de actor político o social, pues puede venir ahí, ¿no? Y luego, después de eso, entre sacar, digamos, toda la serie de temas que creemos que son de movilización conjunta, porque son problemas comunes, transversales, como también decía antes María Ángela, de encontrar esos problemas que son comunes a todos, que más o menos es esta lista, esta agenda de convocatorias que estamos haciendo, para luego entre todos y todas, en estas asambleas de la reunión del grupo, decidir al cual les damos prioridad y a cual nos sentimos con fuerzas para ir juntas y juntos en un bloque común del 15M. Bueno, esto es el planteamiento del trabajo, de los primeros pasos que estamos dando en espacio común. Y luego ya, para terminar, como ya os han dicho, ya se ha dicho que tenemos un correo electrónico, un blog, pues deciros que también tenemos una cuenta de Twitter que se llama almohadilla espacio común 15M y que la dirección de Twitter, que quizá lo encontraréis más fácil, es @mayoglobal. Ahí podéis ver las comunicaciones que están haciendo y si os apuntáis, pues es una cuenta más a la que seguir. Quería recordar, porque en el listado del calendario no lo he hecho, el 12 de octubre con el arte evento Nada que celebrar, somos pueblos unidos en la lucha, de 5 a 11 de la tarde estaremos en la Plaza Vieja de Vallecas con música, actuaciones, intervenciones políticas. Porque el 12 de octubre es un día de conciencia, de reparación y no un día para celebrar la hispanidad con un desfile militar como se hace ahora aquí en España y en Madrid. Entonces, si quiere celebrar un 12 de octubre alternativo, venir con nosotras. En madridtomalaplaza.net hay un manifiesto, el manifiesto de la Plaza de los Pueblos sobre el 12 de octubre, y podéis también sumaros con la firma de vuestra asamblea, vuestro colectivo. Entonces, hacemos un llamamiento también para que os podáis unir a este manifiesto. Bueno, y esta dificultad de sumarnos todos y organizarnos todos, distintas plataformas, ideologías, etcétera, etcétera, de que ha hablado antes el compañero, tiene que ser muy fácil para nosotros, ahora que está tan de moda lo de unir las izquierdas y todo eso. Ahora 15M. Ahora 15M, efectivamente. El 27 de septiembre será ahora 15M. Ahora 15M. Esa es la clave, teniendo en cuenta que todos, muy fácil solamente que ir a los derechos humanos y eso nos une a todos. Que nadie se quede sin casa, que ningún niño se quede sin educación, que ninguna persona mayor tenga que pagar sus medicamentos, que no toquen las pensiones de la gente y que podamos vivir de nuestros propios recursos y no seamos esquilmados, robados, engañados y estafados. Y así nos va a ser muy fácil trabajar juntos porque esto a todos nos une. Bueno, nosotras como Plaza de los Pueblos decimos derechos humanos, animales, del planeta, sí, y de la naturaleza. Muy importante. Porque tenemos que saber importante. Que somos, yo creo, la especie más ¿no? más mala de todo el planeta. Lo estamos destrozando, no al toro de verdad. Y como sí, dice, como decimos en Marea Azul, mójate. Muy bien, entonces un saludo desde todas nosotras que estamos aquí, otra invitación a participar en este espacio común 15M. Creo que vamos a usar este espacio de la radio muy a menudo como 15M, y gracias a Rita, Manolo, a José y a César para el trabajo de este día. Saludos a todas y todos los radioescuchas de Radio Agora Sol, y gracias por escucharnos. Sin nada. ¿Cuánto dinero le van a pagar para evitar la revuelta popular? ¡Oye, oye, oye! Hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Indignación por una sociedad de timo, es que corra la voz y que el miedo llegue al último. Tengo un pálpito y es que algo está cambiando en una estafa de nación que se reparte entre dos bandos. Sigo votando al político primero para que gane en dictadura su dinero. Y ya ni espero, ni me callo, ni paciencia. Yo no quiero peros, quiero calle y conciencia. La inocencia de cuando era un chiquillo se fue al agujero de mi bolsillo. Quiero un brillo de esperanza y de razón. Llámeme iluso, al menos tengo una ilusión. Revolución, señor presidente, dirige una nación, no una empresa de pudientes. Crear es resistir, resistir es crear. En el camino en el que debo caminar. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Evolución para abrir la mente y el corazón. Revolución usando la libertad de expresión. Evolución uniendo a toda la nación. Revolución para derrocar a Babilón. Evolución para que el mundo sea un lugar mejor. Revolución, los políticos no tendrán el control. Evolución uniendo a toda la nación. Revolución para derrocar a Babilón. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Pero estaban observando. Hip hop mal educado e incorrecto. ¡Vuelve a mi bando! Vuelven las capuchas, los gestos serios y el puño en alto. Aquí no bailamos, sus fallos los crucificamos. ¿Así? Pues como lo hacemos, pesado. Cabezas musculosas cuando el rap es el gimnasio. Poco se nos pasa por alto. Deportamos ideas peligrosas como Sarkozy a los gitanos. Si quieren guerra intelectual, nos pegamos. Huele a caos en el primer asalto. La prensa insiste en el cuento de que somos muy malos. Debemos serlo. Traficamos con ideas de cambio. Nos quieren convencer de que está controlado, pero no lo está. Lo estamos. En los aeropuertos nos descalzamos. Templos del gran hermano. Somos culpables por dejarnos. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Prometo lucha, nada más. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, esto no quieren escucharlo. Ja. Segundo párrafo, vamos. Podría sonar machista y luego fingir, pero soy el Chollín, no el alcalde de Valladolid.